Todos en cuero. Porque no hay nada que esconder, ni manera de disimularlo. Comunicación telefónica, ya estamos conectados con Juan José Salinas, que es periodista, es escritor, historiador, documentalista, como documentalista y co-guionista con la productora Cuatro Cabezas, hizo una serie de grandes reportajes surgidos de ideas propias, entre ellos AMIA 953, sobre el atentado a la Mutual de Brera, tiene varios libros, y yo recomiendo leer su excelente blog, que es Pájaro Rojo. ¿Cómo estás, Juan? Muy bien, ¿cómo te va, Carlos? Muy bien, me estoy entusiasmado con hablar con vos por primera vez. Te he leído mucho en el blog y bueno, acá estamos con Alperín para charlar un rato. ¿Qué tal? Bien, bien. Bueno, lo primero que quiero decir es que yo todo lo que sé de la AMIA, el disparador fue que entré en medio del costado y de casualidad a investigar contratado por la propia AMIA a fines del año 94. Entonces yo estuve 3 años... bajo contrato de la AMIA. Ajá. Juan, escuchame, perdóname, ¿vos estás hablando con un manos libres, con el teléfono? Sí, espera un poquito. Sí, ahora sí. A ver, ahí estamos. A ver ahora. Hola, ahí a ver, ¿podemos mejorar? Ahora está sí. Tremendo, ahora sí. Ahora sí, se te escucha mucho mejor, Juan. Se te escuchaba como desde el otro lado del mundo. ¿Nos decías cuándo empezaste a investigar AMIA? Claro, que empecé porque me contrató la AMIA. Uh-huh. Y después trabajé para el abogado de la AMIA durante 3 años, Luis Dormiesque. Y producto de eso escribí un libro que salió en el año 97 por Editorial Planeta, que se llamó AMIA, el atentado. ¿Quiénes son los autores? Está agotado ahora. Y ahora tengo un libro escrito, un libraco, porque tiene más de 600 páginas, que es sobre la muerte de Nisman y el caso AMIA. Y la editorial que me lo contrató me traicionó y me hizo los cuernos, y ahora va a sacar un libro de Daniel Santoro, con lo cual rescindí el contrato. Rescindí el contrato y estoy buscando editor. Directamente, porque ya conocés la línea de trabajo de Santoro y su manera de interpretar lo que pasó. Por supuesto, y además porque la editorial me decía que como sacaban de Santoro, solo el mío lo podían sacar recién el año que viene, y el asunto está muy caliente ahora, ¿no? Claro. Juan, vos escuchaste a la presidenta tanto en su discurso ante Naciones Unidas como probablemente en el reportaje que le hizo Gustavo Silvestre. Esa línea que ella estableció de conexiones sobre lo de la AMIA, ¿a vos te parece la correcta? ¿Qué lectura hiciste vos? Yo estoy muy emocionado con la presidenta, que cada vez le tengo más admiración por el valor que tiene y cómo se está yendo. Creo que es un caso inédito, se va con todas las luces encendidas, y todo lo que dice en términos generales estoy de acuerdo. Tengo una pequeña discrepancia, que es un gran dolor a su vez, porque Cristina fue muy importante para ella en su valoración del caso AMIA, cuando integró primero como senadora y después como diputada a la comisión bicameral de investigación, de supervisión de la investigación de los atentados. Para ella fue importantísimo el testimonio de Claudio Lifchitz, que era un prosecretario del juzgado de Galeano, que denunció muchas de las matufias que estaba haciendo Galeano. Uh-huh. Ahora, el problema está que Lifchitz, lo que dijo muchas verdades, pero Lifchitz no era una persona neutral. Lifchitz era un agente de inteligencia de la Policía Federal, infiltrado a propósito dentro del juzgado de Galeano para que le informara a su jefe directo, que es el comisario Jorge Fino Palacios, que está ahora procesado por el encubrimiento. Entonces, lo que dijo el agente, Pluma se llama en la jerga, los agentes de la Policía Federal, Lifchitz, no es que va a misa y que todo lo que dijo es cierto y la única verdad. Y la presidenta le dio mucho crédito. Tanto crédito le dio que ayer, en la entrevista que tuvo con Gustavo Silvestre, habló, responsabilizando a Chiuso y a la CIDE, que cómo podía ser que la camioneta Trafic, supuestamente bomba con el cual se había volado el edificio, hubiera desaparecido del lugar donde se estacionó el viernes 15 de julio, es decir, tres días antes del atentado, uh-huh, en las inmediaciones de la AMIA, y esto no se hubiera podido resolver. Y el tema, incluso dijo Cristina, que había sido estacionada ahí con los explosivos ya cargados. Uh-huh. Pero todo esto no es así, este es el problema. No hubo traffic bomba, hubo una traffic señuelo, que fue parte de la operación terrorista, precisamente para desviar las investigaciones de las bombas que se pusieron en Lamia, porque en Lamia hubo dos bombas, una adentro, aprovechando que el edificio estaba en refacciones, lo mismo que había ocurrido con la embajada de Israel previamente, y otra en un volquete que se puso tres minutos antes de las explosiones frente a la puerta de la Mutual. Uh-huh. Entonces, la camioneta, la función que tuvo fue desviar la investigación de esos lugares. Ajá. Como en el atentado está involucrado no solo gente de la CIDE, sino también gente de la Policía Federal, el encubrimiento fue casi perfecto hasta que se empezaron a pelear entre ellos. Esto sucede, en parte, a partir del testimonio de Lifchitz, que le echa aliado con la Policía Federal y con la Sala Patria, que es el sector de la CIDE que fue a juicio hace seis años, uh-huh, el de Alejandro Bruzón y Patricio Finen, o sea, los que le pagaron el soborno a Teyoldín. Uh-huh. Este sector, Lifchitz trabajaba con ellos y le cargaba la romana a Schiuso. Schiuso era un hombre de la CIA, es responsable de muchos crímenes y también de haber encubierto quiénes son los autores del atentado de Lamia. Uh-huh. Pero no todas las cosas que decía Schiuso en su declaración en el juicio fueron falsas. Simplemente se tiraba la pelota con un sector de la Policía Federal que participó del atentado. Uh-huh. Esto está clarísimo para cualquiera que ve el expediente judicial. Uh-huh. Hay, o sea, sobre todo gente del Departamento de Explosivos, uh-huh, propiamente. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esto. Yo le diría a la Presidenta, que yo ya esto lo puse en ese libro que mencioné, uh-huh, que saqué en el año 97, pero que además dice una gruesa presentación de muchas páginas, ahora no recuerdo de cuántas, 70, 80 páginas, uh-huh, explicándole que estos muchachos que dejaron la camioneta lo hicieron haciendo aspavientos, espamento, como dicen los lupacos, sí, sí, haciendo de todo para que la gente se acordara que habían dejado esa camioneta. Uh-huh. Primero fueron al estacionamiento de Sanatorio Medicus, a media cuadra de ahí, uh-huh, y luego fueron al Jet Parking. Y en Jet Parking no dejaron la camioneta simplemente, sino que un muchacho que se llama Tomás David Lórez, eran dos muchachos de San Telmo, vinculados tanto con la Policía Federal como con Alejandro Monjo, que fue el proveedor de la camioneta a Teyoldín, y que Alejandro Monjo, a su vez, esto es Vox Populi, era socio en el negocio del segundo jefe de la Policía Federal. Ajá. O sea, quiero decir, este es el problema. Ahora, entonces, Juan, y estos muchachos fueron detenidos por la CIDE, pero como la CIDE no tenía potestad para detener, la CIDE no tiene potestad para detener, claro, por la calle, se los entregó a la Policía Federal. La Policía Federal los interrogó y como eran propios, los soltó. Ajá. Ahora, Juan, a esta altura de la cosa, uno piensa que la justicia difícilmente llegue a establecer un esclarecimiento total de qué pasó con el atentado a la AMIA, quiénes fueron, porque digo, pasó tanto tiempo para borrar pruebas y demás, pero vos sí tenés una sólida hipótesis de lo que pasó. ¿Podrías sintetizarlo? Bueno, yo creo que aquí hubo un sector de gente que había sido perjudicada por banqueros judíos. Estoy hablando de lo siguiente. Los narcotraficantes no se mueven por religión, ni por raza, ni por nada. Uh-huh. Hay de todo. Entonces, la banda de narcotraficantes hay de todo. Había una especialización de algunos banqueros judíos de Panamá, con algunos puede ser también de aquí, que lavaban el dinero producto del narcotráfico. Uh-huh. Estos viejos, Pablo Escobar y la gente del cartel de Cali, en los años 80 lavaban parte del dinero a través de una red de sinagoga de la costa este de Estados Unidos. Y, o sea, quiero decir, y yo creo que gente sirios vinculados al gobierno, y Monser Alcázar, que era entonces el hombre más buscado por Interpol en todo el mundo, uh-huh. y que estaba en la Argentina clandestinamente, pero con conocimiento del presidente Menem y con el auspicio de la CIA, uh-huh. cuando se produjo el atentado en la embajada de Israel, el atentado previo, sí. yo pienso que toda esta gente estaba, o sea, para ellos el atentado era una manera que lo contrataron a mano de obra local, quiero decir, no vino nadie, ningún moro con chilaba, nadie con turbante. Se lo encargaron. Ustedes acuérdense que en los años 90 se había dado el indulto, había dado Menem, y estaba lleno de asesinos sueltos. No uh-huh. estaban los juicios de lesa humanidad. Sí. O sea que estaba lleno de gente que sabía cometer crímenes y matar gente por decenas, uh-huh. y que además les encantaba matar judíos porque eran muy antisemitas. Uh-huh. Entonces, o sea, con eso unían el placer al deber, ¿no? Ajá. O sea, ahora, esto deja fuera a la Hezbollah y a... No. Ahí, a ver, Hezbollah. Monserrat Casarre era socio, tenía un socio, su socio en España principal, era otro traficante de armas judío, Eleazar Binstock, de nacionalidad británica, que creo que todavía vive, muy viejo, en Marbella, y su socio en Medio Oriente era el secretario general de Hezbollah entre 1982, que es el año de su creación, hasta 1987, cuando lo echaron, que se llamaba Shoei Tufail. Entonces todos estos eran traficantes de drogas y de cosas, pero como ves estaban mezcladitos. Entonces yo creo que lo que pasó fue lo siguiente: Monserrat Casar ordenó poner estas bombas y las contrató a través de gente del entorno de Menem, a través de gente del entorno del presidente Menem, uh-huh. que no tuvo nada que ver con la bomba, el presidente Menem, con la postura, así con el encubrimiento, y los servicios secretos, y pidió permiso. Por lo tanto, los servicios secretos, la CIA, los servicios secretos israelíes, sabían que se iban a poner estas bombas. Estoy hablando de las dos, uh-huh. de la AMIA y de la embajada antes. Ajá. Ahora voy a decir por qué hubo dos también. Uh-huh. Y entonces, al saber, lo utilizaron para sus propios fines. La causa de la embajada se sabe poquísimo, porque apenas se la investigue, se va a ver cómo se puso la bomba, que es muy fácil de ver. Ajá. Y también que el edificio fue vaciado. A la mañana había 150 personas, y muy poco antes de que estallara la bomba, pasada a las 2 de la tarde, se fueron 110, o sea, quedaron 40. Uh-huh. No había nadie importante en la embajada cuando fue la bomba, nadie con rango. Hubo 4 israelíes muertos nada más, uh-huh. y ninguno tenía un rango importante. Uh-huh. El resto fueron argentinos, gente que pasaba, empleados de la embajada, sobre todo, claro. argentinos. Ahora, Juan... Entonces los edificios fueron vaciados. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que la bomba la pusieron gente vinculada con Monserrat Casar, a través del entorno de Menem, que contrataron a policía y agentes de inteligencia, que además sabían que el atentado se iba a producir, porque el atentado se hacía con permiso. Voy a dar una imagen para que lo entiendan. Uh-huh. Cuando se hace el atentado de la embajada de Israel, al Casar, que estaba clandestino y que tenía un departamento sobre la avenida Libertador, a menos de 2 kilómetros de la embajada, esa noche dio una pequeña fiesta para 15 o 20 personas, con mozo, buffet, caliente y frío, uh-huh. etcétera, etcétera. La pregunta es la siguiente: si Monserrat Casar no había puesto no tuvo nada que ver con la bomba, si tuvo que ver con la bomba, ¿cómo se atrevió a hacer una fiesta? Uh-huh. ¿No tenía miedo de que vinieran los israelíes y lo agarraran a tiros contra todos los concurrentes y contra él? Y segundo, si no tuvo nada que ver, ¿cómo se atrevió a hacer una fiesta? En los dos casos era imposible, a menos de 2 kilómetros del hueco donde había estado la embajada de Israel, hacer una fiesta, cuando era el principal sospechoso de haberla volado. Esto quiere decir que que quizá hayan cargado la voladura, sí, pero lo hizo con permiso. Uh-huh. Juan, te traigo más para acá. Acabás, ya tu libro está terminado, este que prefirieron editar, sí. el de Santoro. ¿Qué nos podés adelantar sobre lo que encontraste de la historia de Nisman, etcétera? Bueno, yo no lo digo ahora, mucho tiempo antes de que Nisman se matara, yo decía que se iba a suicidar. Esto lo pueden buscar en internet, lo decía públicamente. Yo decía no que se iba a pegar un tiro, sino que se iba a incinerar a los bonzos, porque no podía de ninguna manera ir a Teherán a inculpar cara a cara y frente a cámara de televisión, que yo supongo que los iraníes le iban a poner, sí. a decirle, por ejemplo, a Rafsanjani, que fue presidente de Irán de aquella época, que es el más pro-occidental de todos los dirigentes iraníes, decirle, usted mandó poner la bomba al AMIA, porque Rafsan Hariri iba a decir, y escúcheme una cosa, ¿y ustedes dónde sacó eso? No, a mí me lo dijo uno, que se lo dijo otro, y todos los testigos que tenía Nisman, y antes Galeano, porque Nisman es el continuador del encubrimiento de Galeano, ¿no?, que lo rompe, todos esos testigos son miembros de una organización que se llama Mujahedin al-Haq, que es considerada una organización terrorista, fue considerada por Europa y por Estados Unidos durante larguísimos años, yo creo que en Estados Unidos sigue siendo considerada una organización terrorista, que son enemigos acérrimos de la República Islámica de Irán. Hasta tal punto que esos atentados que ustedes saben que se cometieron en Irán, donde se mató a varios científicos nucleares con el propósito de retrasar su plan nuclear, se sospecha que los mandaron a cometer los israelíes, pero no los hicieron los israelíes de propia mano. No es que fue un señor del Mossad a matarlos ahí, sino que se los contrataron a esta organización. Quiero decir, esta organización es una organización de enemigos absolutos del régimen iraní, y como el famoso testigo C, que no sabía nada porque se había desertado de los servicios secretos iraníes a fines de los años 80, los atentados fueron en los 90, entonces todos estos les pagan para que declaren. Ustedes acuérdense que cuando este señor, el testigo C, declaró en el juicio de Lamia por videoconferencia, después se supo que al lado de él estaba Schiuso dictándole lo que tenía que decir. Juan, la presidenta habla también mucho sobre la relación entre los fondos buitres y Nisman. ¿Vos qué encontraste ahí? No, tal cual. La nota de ayer de Jorge Ergón es maravillosa. Ajá. Extraordinaria. Siempre se supo que, o sea, él, Nisman se pasó de vivo. Nisman quería ser el representante de la CIA y del Mossad y del Sin Bet y de los fondos buitres. Y en los últimos años, además, se había dedicado a hacer negocios de lo más oscuro, que yo creo que están vinculados con el narcotráfico, con la protección de narcotraficantes, ¿no? A través de que le paguen, ¿no? O sea, yo creo que hay una asociación ilícita, y que en la asociación ilícita, incluso me animaría a decir, yo sospecho que está la jueza Sandra Arroyo, su ex. Porque acá el lugar donde está la mayoría de los narcotraficantes, más que le pese a Massa, es ahí en el Delta, ¿no? Entonces sí. Que le dicen narcodelta, es lógico, porque las drogas vienen muchas veces por vía fluvial. Bueno, me acordaba, para que también nos comentes, está el tema de la camioneta con la cual sale Schiuso para Uruguay, ¿no? Claro, claro, que es de un narco. De unos narcos que Arroyo Salgado metió preso. Bueno, pero lo mete preso, pero después pasa, digamos, ahí está el caso Stefanini, hay otro caso de un tal Hugo Díaz, que también me parece que tiene que ver con esto. Pero acá estoy tocando de oído. Cuando hablo de Lamia, no toco de oído. Ajá. Con esto sí, porque estoy haciendo conjeturas. A mí me parece que uno puede sospechar que Schiuso le daba inteligencia a Sandra Arroyo y para que la policía detuviera narcotraficantes, y que luego esos mismos narcotraficantes presos podían darle dinero a Nisman para que su situación en el juzgado de Sandra Arroyo, que era una sucursal de la CIDE de Schiuso, que esto es público y notorio, se alivianara, ¿no? Entonces ahí se puede explicar una serie de depósitos que hay. Bueno, hay otros depósitos, como lo del señor Picón, que son gente que está vinculada con la CIA. Picón es socio de Eke, que a su vez del grupo Excel, de Juan Navarro, que esta gente ya estaba vinculada con la CIA. Esto se sabe desde el caso Cabeza, porque esta gente tuvo una intervención en el caso Cabeza. O sea, estaban en disputa con Chabrán y terminaron comprándole, me refiero al grupo Excel, casi todas las empresas mejores del grupo Chabrán luego de la muerte de Chabrán. Y Pipo Eke estuvo involucrado en ese tema. Pipo Eke hablaba con los custodios de Chabrán en el mismo momento que estaban matando a Cabeza, ¿no? Y estaba, entonces quiero decir, acá están metidos los servicios, la presidenta no se equivoca al decir que acá estaban metidos los servicios extranjeros, y por eso dice todo el tiempo que esto es un tablero de ajedrez, de cosas que nos superan. Es verdad, porque acá nunca hubo problemas entre los hijos de árabes y los hijos de judíos, que muchas veces además hasta son de la misma sangre. A mí me explicaba un querido colega, que es Gerardo Yomal, una vez me explicaba y me decía, mirá, el apellido mío y el apellido Yoma son en origen los mismos. La L se le puso después para distinguir a los judíos de los musulmanes. Pero racialmente no es que son razas. Y ahora estamos viendo lo que pasa en la guerra en Siria, que está lleno de grupos en Siria, seguían viviendo muchos judíos hasta que estalló la guerra. Y hay cristianos, hay asirios, yazidíes, chunitas, chitas, cristianos griegos, cristianos ortodoxos. No hay que pensar que y el partido de gobierno, hasta que estalló todo, era un partido laico que tenía gente de muchas confesiones dentro. Entonces, yo creo que Dios no tuvo nada que ver, la religión no tiene nada que ver, y Cristina hace muy bien en sospechar esto, porque ella además, como estuvo en la comisión bicameral, hay muchas cosas que o las sabe perfectamente o las intuye, claro, las huele, porque claro, estuvo ahí. Claro. Juan, te agradecemos muchísimo la comunicación, esperamos que consigas rápido editorial para sacar tu libro sobre Nisman pronto, y así lo leemos. Bueno, yo les agradezco mucho el aire. Bueno, gracias. Hasta luego. Un abrazo fuerte. Hablábamos con Juan José Salinas, periodista, escritor, historiador. Ya venimos. Todos en cuero.